Señor, señor, deme un kilo de este frijol. Su balance está bien, ¿no? ¿Qué cosa? Oiga, mi balance está bien. Si desconfía, mejor vaya a otro puesto ya. ¿Cómo le malogran el día uno, caracho? ¡Oiga! Pero yo... Casero, vecina, ¿por qué discuten? ¿Qué pasa? Es que la señora me ha dicho que le estoy robando. ¡Oiga! Yo solo le he preguntado si su balance está bien. A ver, esto es un malentendido. Los problemas se pueden resolver dialogando y no con violencia. Tiene razón, vecina. Muchas veces creemos ser los únicos que tenemos la razón. No escuchamos y nos cuesta dialogar. Disculpe, señor, si lo ofendí. Discúlpeme usted también, señora. Yo me exalté rápidamente. Tengo que mejorar mi genio y aprender a escuchar también. Es un mensaje del proyecto Dialoga, ejecutado por Care Perum, Asociación Civil Labor, Prodiálogo, Red Social y SACE, y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.